ya está sembrada, no te va a creer cómo duele un corazón cuando se le engaña. Nunca pensé que tuvieras, negra, tantas mañas. No, no, no, no, no, no te me engañaste. Ha lastimado mi orgullo de varón, mujer, me fallaste. No, no, no, no, no te me engañaste. Ha lastimado mi orgullo de varón, mujer, me fallaste. Qué momentos tan difíciles los que estoy viviendo. Traicionarme.